Estamos acá con un cumpa que sabe un poquito acerca del agua, que me parece que estamos pidiendo lluvia una y otra vez, pero que vale la pena detenerse un poco a pensar el agua en particular, ¿no? Sí, estamos acá con Darío Andén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acercarte, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la radio participancia, así que acá para compartir un poco de información. Buenísimo. En principio, así como que estamos preocupados qué va a pasar cuando queremos que llueva, ¿no? Eso es indudable. Pero cuando empiece a llover con todo el material que hay, cenizas, árboles a medio quemar, y eso vaya a parar a los arroyos, a los ríos y demás. Uh-huh. ¿Es motivo de preocupación o nos preocupamos por todo? No, o sea, hay cuestiones también prioritarias, ¿no? Pero el tema con los cursos de agua, sobre todo, bueno, ahora y post-incendio, están mostrando, digamos, cambios no solo en la hidroquímica, sino también a nivel ecológico, o sea, en el ecosistema, y termina repercutiendo en el recurso hídrico para el uso nuestro, para el consumo. O sea, el tema es que con el tema de los incendios hay todo un cambio que perdura años. Y hay estudios que han salido ahora hace muy poquito, en donde, digamos, están viendo que no mejoran la calidad del agua, ¿sí?, después de un incendio, sino que al contrario, va en deterioro. Acá en la zona hay estudios que se han hecho acá cerca de la comarca, y en la comarca también. Entonces, es un problema realmente. O sea, obviamente hay prioridades, pero es algo que hay que empezar a tener en cuenta, porque estamos perdiendo el recurso, si se quiere, el futuro, que de hecho estamos con cuestiones problemáticas con el tema del agua en los próximos años también. O sea, nada, es como que hay que empezar a meter más ficha a eso también. Pero bueno, sí hay un montón de desequilibrios que están ocurriendo ahora mismo con el tema de los cursos de agua, sí. Porque, viste, por un lado hay gente que está hablando de la sequía, una sequía como sí, atípica, extraordinaria. Y yo acepto ese concepto, no el de crisis. Ahí está. Sí. Pero porque bueno, después lo ligan a que no pueden entonces distribuir agua potable a los pueblos, uh-huh, ¿no? Y como que estaría una cosa ligada a la otra. No sé si están así o tienen más que ver con una cuestión de logística a nivel servicios. No sé qué será. Y es un poco de todo, sí. Uh-huh. Hace años ya se viene hablando de cambio climático, no se puede negar. Y bueno, eso trae consecuencias, que una es la merma de los cursos de agua. Pero hace años se venía hablando de esto. Entonces, estamos empezando a ver algunos cambios, posiblemente se acentúen con los años, pero bueno, o sea, hay que ir buscando medidas de adaptación también, ¿no? Y si, digamos, con esto que está pasando no hay un acompañamiento de donde tiene que haber, el problema se complejiza. Y eso es de donde estamos parados ahora, en un punto de inflexión, porque si estamos ahora con esta, que todavía no estamos en escasez, digamos, realmente, porque sí hay mermas de los cursos de aguas superficiales, porque no ha llovido lo que tiene que llover en el año que pasó, ni ha nevado, ni se han recargado, digamos, realmente los acuíferos como debería ser. Pero todavía tenemos fuentes de agua en altura. Yo no puedo hablar de crisis hídrica, mi forma de entenderlo. Tenemos un montón de cursos de agua en distintos lugares, pero bueno, hay que también ver de qué manera podemos llegar a aprovecharlos. Claro, sin destruir, obviamente, claro. Pero a ver, como empezar a mirar esas cuestiones. En ese sentido decías, no estoy de acuerdo con la crisis hídrica, pero sí con que hay sequía. Sí, sí, es un año atípico, o sea, obviamente. Viene ya mostrando que viene una disminución de precipitaciones y demás, pero justamente estos días estuve hablando con un amigo que trabaja para el Servicio Meteorológico, que toma datos, me dijo, o sea, el 2021 fue un periodo seco también, pero 2022-2023 se recuperó. O sea, no estamos hace 4 años en sequías. Claro. O en un periodo, digamos, en el 2023 recuperó bastante, digamos, el promedio, y este año estamos por debajo, o sea, eso es así. Yo tengo otro concepto de crisis hídrica, o sea, es como que no lo veo acá como crisis, pero sí puede ser emergencia, te acepto la palabra emergencia, o sequía, una sequía que es también, que pues se puede prolongar, obviamente, ¿no? Che, ¿y tu amigo dijo algo sobre el 2026? ¿De qué se esperaba? No. Pero bueno, no, las tendencias climáticas, pero yo no quiero ser mala paja, claro, pero las tendencias que se vienen hablando, que no lo digo yo, le vienen diciendo especialistas, o sea, hay 4 escenarios probables, con modelos estadísticos y demás, el mejor de todos, bueno, aumentos de temperatura en un grado y un grado y medio, va a haber disminución de precipitaciones, pero ese sería el mejor. O sea, después hay otros que son un poco más, que baja más todavía los niveles de precipitaciones, además. Entonces, la tendencia es que va a haber una merma en los caudales superficiales, sobre todo. Con los años. Calentamiento global, menos precipitaciones, desidia, el abandono de un montón de tareas. Y estamos con muchas cuestiones, digamos, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa técnica que por ahí es así como un pensamiento así por ahí lineal, ¿no? Uno dice, bueno, hace más calor, se debería evaporar más y llover más. Sin embargo, las lluvias como que escasean. Lo que se ve es que hay menos precipitaciones. Sí. Tiene que ver con algo de por ahí, no sé, que desaparece la vegetación y entonces... Y está todo relacionado, claro. Obviamente, o sea, hay un ciclo hidrológico. A ver si lo explico un poquito si quieren, pero también hay una cuestión con los desplazamientos de centros de alta presión. Eso es uno de los grandes factores que tenemos como problema, sobre todo en esta zona, en Chile. Todo lo que está pasando en Chile está asociado también a eso. Se han desplazado los centros de alta... Los centros de alta presión son zonas de la atmósfera donde justamente lo que hacen esos centros es desplazar las tormentas. ¿Sí? Genera estabilidad atmosférica. ¿Sí? Entonces, eso es algo, digamos, que... no es estático, sino que es dinámico, y de hecho los movimientos son desde el ecuador a los polos, siguiendo el ciclo anual del sol. Uh-huh. ¿Sí? Está todo relacionado. Lo que ha pasado es que se ha desplazado más al sur ese centro de alta que antes iba más al norte. Cuando se iba más al norte, nos permitía la entrada de frentes fríos, de lluvias y de nieve. Claro. ¿Qué pasó? No se está yendo tanto al norte, asociado al cambio climático. Sí. Se está quedando más acá. Eso es lo que no permite que ingresen las tormentas. No se espantan las tormentas. Exactamente. Entonces es una cuestión atmosférica también, o sea, es una cuestión, el tema de las precipitaciones, ¿no? Reveste a eso, pero ¿a dónde va esa agua? Y si se desplaza más al sur, puede estar nevando más al sur todavía. O sea, las nevadas posiblemente se queden o en la parte más, vamos a decir, polar de la Patagonia, o se van de largo, pasan. Pero, y por ahí llueve en el mar, digamos. Sí, pero la cordillera siempre hace de como de barrera, o sea, choca siempre ahí y precipita en algún lado, ¿sí? Pero bueno, también está bajando la tendencia de las precipitaciones también al sur, ¿sí? O sea, lo que pasa es que también hay otro tipo de calentamiento también del océano, entonces cambia, hay todo un ciclo ahí, no es algo lineal, ¿sí? Pero, bueno, las cuestiones acá es eso, con los centros de alta, que es el gran tema de alta presión. Claro. En otros lugares pasa lo contrario, donde antes no llovía tanto, ahora está lloviendo más. Porque los centros de baja, que es lo opuesto, el que te lleva a las tormentas, no se están desplazando como antes. Entonces, no es que en todos lados pasa este fenómeno que está pasando acá, no. Es en distintos lugares, incluso de la Argentina, hay variaciones. O de repente en Estados Unidos hay una mega tormenta que es grande como Estados Unidos, más o menos. También. Y nieva por todo lado. Sí, sí. Se alteran todas la distribución de tormentas y precipitaciones. Sí. Te digo, yo como así, como sin saber nada, lo que he ido más o menos logrado entender. Como que el agua tiene como cierto ciclo. Entonces, llueve y depende cómo sean los suelos, va a ser el tiempo en el que tarde a llegar de nuevo al océano, ¿no? Entonces, si hay vegetación, por ejemplo, retiene y hace que fluya más despacio por arroyitos, ni hablar si hay un mallín y demás. ¿Está bien dicho bestiamente? Sí, eso es parte del ciclo hidrológico, se llama, ¿no? Que también se está alterando con todo esto, ¿no? De hecho, el ciclo hidrológico que normalmente uno estudia, ahora hay que meterle el factor antrópico. O sea, ya hay, digamos, diagramas donde aparece el lo que es la construcción de represas, nosotros en la urbanización, el uso de la agricultura, qué sé yo. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es el ciclo hidrológico es un balance de masa, se llama, está asociado a la teoría de la conservación de masa justamente, en donde lo que precipita sale, o sea, las entradas y las salidas, eso se mide. Entonces lo que precipita se puede ir básicamente de tres formas. Por escorrentía superficial, que es lo que drena, lo que escurre, se infiltra, recarga los acuíferos, que terminan también en el mar, y la evapotranspiración, que es la evaporación del suelo junto a la transpiración de la vegetación. ¿Sí? Eso es un balance, pero ¿qué pasa? Con todas estas cuestiones, incendios forestales, cambio de uso del suelo y cambio climático, se está como empezando a desequilibrar ese balance. Y lo que genera justamente un incendio forestal es bastante fuerte en ese sentido, ¿sí? Acá se ve clarito porque estamos con las montañas muy cerca, o sea, estamos rodeados de montaña y hay pendiente, entonces uno lo ve bastante rápido esto. Por ejemplo, lo que ha precipitado, yo he seguido el incendio de Cuesta del Ternero, no lo pude seguir por cuestiones económicas porque no tuve ayuda, digamos, de ninguna entidad, pero pude tomar algunas mediciones con mis equipos. Y lo que había pasado está acorde a los estudios que están hechos en la zona, es decir, cuando... O sea, lo que pasa es, cuando yo tengo el bosque, sobre todo estos bosques, digamos, de altura, con altura y con copas, digamos, bosque andino patagónico, la precipitación, acá, digamos, hay precipitaciones que son fuertes, entonces, ¿qué hace el árbol? Me protege el suelo. Todo el dosel arbóreo, todo lo que precipita, digamos, me protege de que ese impacto de la lluvia no sea violento y me hace que la lluvia llegue de una forma regulada al suelo. ¿Qué permite eso? La infiltración. Permite la infiltración para que haya agua en el subsuelo para las plantas y también la recarga de los acuíferos. Está todo regulado por el bosque. Bien. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en un bosque que no se ha tocado. Entonces, lo que precipita va una parte a infiltrar, otra parte va a ser un poquito, va a recargar los acuíferos porque también está regulado. Muy poquito va a ser escorrentía y va a haber mucha transpiración. Por la vegetación. Correntía es arroyo, correntía río. ¿Sí? Son los canales que se forman, cuando llueve mucho, que el agua busca por dónde llegar. Bueno, entonces, ese sería el balance en ese sentido. Es decir, voy a tener poca escorrentía, bastante tasa de transpiración por la vegetación, poca evaporación porque el suelo está protegido, y lo que es la recarga de acuífero está regulada, y también la infiltración en el subsuelo. Si yo saco todo eso, o por tala, o por un incendio forestal, me cambia todo el ciclo, es decir, lo que precipitaba antes, el suelo se degrada después del incendio, es decir, se quema toda la materia orgánica y en algunas partes se quema hasta la fracción arcillosa. Si tengo una fracción muy cerca de la del digamos, con suelo que está con muy poca materia orgánica, se quema la arcilla y eso libera minerales, o sea, aluminio, bueno. Entonces, el tema de que se queme la materia orgánica deja el suelo desnudo, ¿sí? O sea, se pierde toda lo vivo, digamos, pero queda con mucho nutriente y mineral. El impacto del agua lo que hace es, me hace como que va a saturar ese suelo que quedó, que nosotros vemos como cenizas, bueno, lo satura de agua, y cuando se satura de agua se va. Eso es erosión. Se desplaza. Exactamente. Lo que queda, todo la recarga con minerales, con nutriente, todo, y por debajo queda una capa hidrófuga, se llama, o hidrofóbica, es decir, que lo genera el mismo incendio a veces, el suelo tiene también, naturalmente, pero el fuego lo hace. A determinada temperatura, es decir, entre más o menos 170 grados y 210 grados más o menos, la temperatura del fuego, digamos, de la intensidad, se generan suelos hidrofóbicos. Entonces, cuando se forma ese suelo, uno lo ve acá, o sea, cuando llueve, la lluvia me hace colapsar lo que quedó, se lo lleva por escorrentía, y me deja toda la capa hidrofóbica, es decir, un suelo desnudo, erosionado, y que no permite la infiltración del agua. Es como si tuviese una capa de nylon. Más o menos. Exactamente. Y no infiltra nada después. Claro. ¿Eso puede hacer que baje el nivel de los acuíferos? Al no sí poder porque, entrar el agua. Justamente, exacto. No tenés la recarga. Se te está yendo todo esto que yo nombré, este ciclo, en vez de infiltrar y percolar, digamos, por llegar a recargar los acuíferos subterráneos, se me va todo de golpe por infiltración o por evaporación. Porque donde no tengo vegetación, el sol cuando pega se lo lleva todo. Entonces, va por escorrentía. ¿Sí? Es por escorrentía o evaporación. Eso, ahí me cambió el ciclo. Claro. O sea, eso es lo que aumenta después de un incendio forestal. Bueno, y el tema es que a donde me lleva todos estos sedimentos y los nutrientes y los minerales, terminan los cursos de agua. Primero en los canales, en los arroyos, en los ríos, y después en los lagos. ¿Sí? Ahí tenemos el primer impacto. No solo en el suelo, porque el suelo queda desnudo, le da las condiciones propicias a determinadas especies para que puedan salir, como los pinos. Los pinos se adaptan bien a estos suelos. Sí. Los suelos quemados, sí. Justo la radio participancia decía, ¿qué rol cumplen los pinos en este ciclo que estás describiendo? Bueno, compartirme la idea, porque por ahí hablamos un poquito. Dale. De cómo afecta el curso y después, vamos a eso. Entonces, todos esos alimentos, esos nutrientes y esos minerales van a parar los cursos de agua. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, sobre todo cuando vienen las precipitaciones. La primera precipitación fuerte me lava mucho el suelo, ¿sí? Entonces ahí tengo los primeros picos de todo yo. Ahí vamos a tener total de sólido suspendido, que es lo que yo puedo agarrar en un filtro y lo puedo ver. Eso, o sea, total de sólido suspendido, disminuye el oxígeno disuelto, me cambia el pH del agua en algunos casos, asociado a la ceniza. La ceniza tiene mucho mineral, y los minerales con el agua forman hidróxidos. Y el hidróxido, dentro de la escala pH, sube el pH, y lo sube un montón. Básico. ¿Sí? Yo, cuando seguí el estudio del ternero, ni bien pasó el incendio, yo fui a recolectar ceniza, las tengo todavía en frascos ahí, y eso es un parámetro que yo mido, porque yo lo disuelvo en agua y el pH se dispara. O sea, uno con la ceniza puede saber el tipo de incendio también. ¿Sí? Entonces, me cambia todos esos parámetros, sobre todo en las primeras épocas de precipitaciones fuertes. Y el oxígeno disuelto afecta mucho a la vida en el agua. Exactamente. ¿No? Es como que si hay poco oxígeno disuelto, mueren peces y cosas y que... plantas. Sí. No sé si tanto plantas, no, pero... por ahí se genera todo un desequilibrio, ¿no? Porque el arrastre de todos estos sedimentos, como por ejemplo material particulado, va a los cursos de agua en los lugares donde el río pierde energía, se deposita. Entonces se empieza a formar, se colmata, se llama, se empiezan a formar como bancos de arena. Entonces ya hay un desequilibrio porque hay todo un ecosistema y hay, digamos, una microfauna o una macrofauna también, porque hay micro y macro. Entonces lo que pasa es, todos estos sedimentos que se depositan me colmatan todo eso y me matan todo lo que hay abajo. O se van. Entonces ya tengo un desequilibrio en la estructura del ecosistema. ¿Sí? Esos bichos que están ahí están ayudando a que el río tenga la calidad del agua que nosotros estamos acostumbrados a ir a medir. Si no están, cambia la cosa. Entonces, eso está pasando. Y ese efecto dura muchos años. O sea, el primer pico grande es después de las precipitaciones, pero después se mantiene. En estudios en el hemisferio norte, hasta 10 años después siguen colmatándose, digamos, las zonas de baja energía, se llama, donde el río pierde velocidad y fuerza, ¿no? O sea, vos estás viendo estos efectos del incendio de Cuesta del Ternero. Estos se ven acá, sí, sí. 2020, todas las playitas nuevas que están formando el río abajo, es todo el sedimento que está viniendo de la Cuesta del Ternero. Y de hecho, la empresa encargada de potabilizar el agua, cada tanto, cuando hay precipitaciones medianamente grandes, tiene que cortar el suministro de agua por turbidez. Y eso porque saca agua de Kengentreu y viene con muchos sedimentos asociados a esos incendios. ¿Y las sábilas esas que se están formando también, la mayoría de las cuencas, tiene que ver con eso? Sí, o sea, por eso, o sea, a corto plazo lo que pasa es, bueno, aumento de sedimento, disminución de oxígeno disuelto, en algunos casos aumentan los metales pesados, hay un estudio hecho acá en Golondrina que salió el año pasado, pero asociado al suelo, el suelo tiene metales pesados, están diseminados, parte natural, pero cuando se quema y pasa esto que se va todo el agua, se concentra, entonces ya hay un cambio. Aumenta la salinidad, eso es todo lo que pasa a corto plazo. A largo plazo, el bosque, lo que hace el bosque en la zona donde es natural es retención de nutrientes. Porque todo se recicla y la misma vegetación lo absorbe. ¿Se entiende? Entonces, si yo pierdo todo eso y encima perdí el suelo, todos esos nutrientes van a parar a los cursos de agua. Y es comida para los productores primarios. Entonces, toda la vegetación asociada al ecosistema acuático recibe un banquete. Y esa vegetación son algas, mayormente. Y bueno, cianobacterias también proliferan otras bacterias. Pero eso también aumenta con el tiempo. Es decir, por eso yo hablaba hoy, el cambio con los incendios forestales, lo que está pasando en los arroyos es los nitratos, que se llama, que es la parte del nitrógeno que estas algas asimilan, va en aumento con los años, no disminuye. Entonces, los arroyos están perdiendo esos arroyos cristalinos que se veían antes en un lugar, ahora ya no están así. Y probablemente no los veamos por mucho tiempo. Ahora, eso a su vez, ese crecimiento eutrofiza más el agua, o sea, hay menor oxígeno disuelto. Claro, o sea, esos bichos van a... Bueno, esto yo lo he explicado una vez acá, la eutrofización, que está buenísimo que lo nombres, bueno, que es el enriquecimiento justamente con estos nutrientes, nitrógeno, fósforo, ¿sí? De distintas formas. Lo que hace es, cuando tengo el aporte de nutrientes, crecen un montón de estos productores primarios, estas algas, que son distintos tipos de algas, no es una sola. Entonces, me colmatan. Otro efecto importante es, pierdo la cobertura, y los arroyos reciben mayor temperatura y mayor radiación. Claro. Más fotosíntesis todavía. Y menos oxígeno disuelto también, porque la temperatura baja el oxígeno disuelto en el agua. O sea, pero para los productores están chochos. Entonces, aumenta esta producción. Pero cuando me bajan los caudales, ¿qué le pasa a todas esas algas? Se pudren. Sí. Se mueren, porque aparte tienen un ciclo. Y eso ya genera otro desequilibrio, porque ahí se generan bacterias, hongo de todo. Eso después se lava y va a parar, cuando llueve fuerte, se va a parar toda esa materia orgánica en descomposición a los lagos. Al lago Puebla, por ejemplo. Bueno, o sea, esos son los receptores, digamos, ¿no? De todo lo que pasa aguas arriba. Pero sí, o sea, y ya se están, o sea, como decía hoy, y lo dice un estudio, los arroyos donde ha pasado el fuego ya no son lo mismo. No se han recuperado, de hecho, van en deterioro en su calidad, en el ecosistema acuático y en la calidad también. Hay que diferenciar eso, ¿no? Sí. Y después, bueno, el tema con las plantaciones que me decías, en el ciclo, sí. Los estudios que se han hecho, de hecho hay unos acá cerca, han demostrado que han bajado los caudales hasta un 40% en zonas forestadas con pino, en cuencas, en estudios que se han hecho. Y después, bueno, también por ahí comparando con el ciprés, un estudio que se ha hecho en una zona seminaria acá también cerca de las nacientes del Chubut, si no recuerdo mal, en periodos húmedos transpiran un 33% más que el ciprés y en periodos secos un 64% más. Es decir, que transpiren quiere decir que me está consumiendo más agua de los arroyos y el agua subterránea, ¿no? Es decir, lo que genera es un desequilibrio en el balance hidrológico porque me está chupando el agua del acuífero o del subsuelo y eso me va a terminar secando los mallines, las aguadas, los arroyitos, los canales. Y encima el pino, digamos, tiene una raíz pivotante, se llama, que es un mecanismo también de adaptación al fuego y a condiciones adversas. La raíz que genera es una raíz como en punta que va muchos metros para abajo. ¿Sí? Entonces llega a donde otros no llegan a buscar agua. Ese es el gran problema también. Ahora, a mí hasta a nivel morfológico me parece que una cosa es, qué sé yo, un coigüe, y me imagino esto que estabas explicando, se me armaban imágenes de retener las hojitas versus un pino que parece diseñado para que el agua llegue rápido, ¿no? No me imagino un pino pudiendo hacer este trabajo que vos describías. De protección. De protección, pero es solo una imaginación. No, porque aparte, por ahí también tiene que ver la forma para el tema de la radiación. Son especies forestales, se llaman intolerantes a la sombra. Las especies que tenemos acá son tolerantes a la sombra, es decir, necesitan sombra para poder desarrollarse. Por eso crecen los primeros, digamos, estadios de un árbol y le hacen sombra al de abajo para que pueda salir. En sucesiones ecológicas por un incendio, ¿no? Que es lo que va a pasar. Los pinos no hacen eso. Los pinos necesitan luz y que no haya nada abajo. Entonces, un mecanismo para sacarse encima la vegetación, sobre todo lo nativo, es meter acícula. Entonces, tapa el suelo y a la vez... ¿Qué es acícula? La espinocha, o sea, las acículas son, digamos, lo que sea la hoja del pino, que eso lo tira y se seca bien en el colchón que se forma. Sí. Mientras más grande la plantación, más tenemos de eso, que es un peligro porque eso... Es, digamos, para los incendios, pero es parte del ciclo del árbol, del pino, porque son especies que son pirófitas, es decir, necesitan del fuego para su ciclo reproductivo. O sea, o están adaptadas o lo necesitan. Entonces, lo que hacen es competir con las especies nativas, primero por la luz, o sea, que necesito que entre luz y que no me salga nada, que me haga sombra. Y para eso también segregan químicos que se llaman alelopatías, ¿sí? Que son como... fitohormonas, vamos a decir, que hace que se sequen las otras plantas, o sea, lo que va saliendo lo mata. Entonces, en ese sentido es bastante invasivo y, digamos, agresivo, ¿no? Lo que hace es, a medida que va creciendo, va formando ese colchón de la pinocha, ¿sí? Sobre todo ya cuando son adultos, porque eso también propicia el fuego. Es un mecanismo que tienen para que en algún momento eso se queme. De hecho, dejan como capas de aire para que haya oxígeno para la combustión, para que se pueda quemar. Entonces, no solo para el tema, porque hay especies que cuando pasa el fuego, recién ahí abren, o necesitan temperatura, como mucha temperatura, para abrir, digamos, los conos femeninos, están las semillas. El ejemplo claro de acá es el pino radiata, el que tiene la piña que parece una piedra, que es dura. Sí. Bueno, eso es una especie pirófita, así que con el fuego... Explota. Claro. De hecho, es lo que nombran a veces los brigadistas que ven que pasan las pavesas prendidas a fuego y asocian a estas, cuando hay plantaciones de pino, ¿no? Claro, como una granada. Exactamente, y van prendidas a fuego encima. Así que de acá el incendio se te fue 200 metros o más, no sé. Pero ese es el primer problema. Es decir, es una especie que ya genera las condiciones por debajo con ese colchón para que pase el fuego, porque necesitan. Y quizás... hasta que no importa que el árbol se muera, porque cuando se muere todo el suelo quemado y la semilla que tiró, de uno van a salir, no sé, 2000. Genera las condiciones para que Para la reproducción, que lo que busca el árbol, pero y la expansión, obviamente, ¿no? Entonces, es el primer problema grave que hay con el tema del pino. Es lo que pasa después del fuego, ¿no? Ahora, también algo que dijiste así al pasar, lo de las sombras, ¿no? Los árboles de acá que necesitan sombra para crecer. Hay veces que muchos planes de reforestación fracasan porque, bueno, ponen al sol ahí los plantines, tiki tiki, de ciprés, de lo que venga. Claro. Y después, si eso no se riega mucho y todos los días, o de alguna manera muy cuidada, se termina secando. O sea, y es un gasto y es un sacrificio. Bueno, eso también es una cuestión que yo lo pienso y también lo escuché de un profesional, que tampoco porque se quema tenemos que ir como loco a meter árboles por todos lados, porque no es así. Primero tiene que haber un estudio a ver dónde es factible poner árboles y dónde no, asociado a esto, a la disponibilidad de agua, a las precipitaciones, a la pendiente, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, porque si vamos todos ahora a meter árboles, y muchos no van a prosperar. Claro. Y es un gasto y un sacrificio que realmente no sé si vale la pena. Pero si uno tiene ya lugares específicos, porque aparte, una vez que se quema el bosque, yo lo estuve mirando, quedan muchos parches. Los parches son zonas que no se han quemado, que el fuego pasó. No es que lo que te muestran ahora que vos ves en el diario está toda una mancha roja que está todo quemado. No, ahí está lleno de lugares que no se quemaron. Eso se llaman parches. Entonces, ¿qué pasa en esos lugares? Son fuentes de semillas del bosque nativo. Y de refugio para las especies, la fauna, que no, digamos, que no afectó el incendio. Entonces, como para poder volver a prosperar en ese nicho, ¿no? Entonces, es importantísimo esos lugares, cuidarlos. Y lo digo ahora porque yo no lo he escuchado hasta ahora. No sé si le han dado mucha importancia o no. En algunos lugares he visto que han quedado parches y al año yo vuelvo a mirar la imagen y ya no están. O por tal ilegal o por X motivo, no lo sé. Pero eso me parece que hay que empezar a poner un poco más de energía a esas cuestiones, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Como sí. Me parece que... ¿Te parece que escuchemos una canción y así vamos como sintetizando en nuestra cabeza toda la info? Deseo agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Del cielo, único que le estamos pidiendo a toda la comunidad en este momento es estar alerta por cualquier cambio que pueda haber en los vientos y cualquier desalojo que podamos hacer de manera preventiva. Es este mundo de locos y fascistas. Conversando con Darío Andén, biólogo que se especializa en el estudio del agua. Si querés participar de esta conversa, tenés alguna duda, alguna pregunta, lo podés hacer a través del 2944802315. Y yo te corté a vos que tenías una pregunta. Sí, no, era en relación a lo de la forestación, que hay un montón de cosas para debatir ahí. Pero hay veces que uno, en esto que decía, en las ganas de que vuelvan todos los árboles y salir a lo loco a plantar cipreses, por ahí te salteas que el bosque tiene una sucesión, claro. Que por ahí no empieza por el ciprés, empieza por otra parte. Y las arbustivas, por claro, ejemplo. Claro, y por ahí no es tan romántico ir a plantar, qué sé yo, una chaura. Palopiche. O palopiche, no sé. Entonces, pero hay que estudiar bien, como vos decís, a dónde hacer algo, o de repente lo que uno tiene que hacer es cuidar algo que está y que se está recuperando, más que ir a intervenir. Exactamente. ¿No? Ahora, con respecto a esto, y yo estoy muy preocupada por esto del lavado del suelo, porque aparte me parece que es suelo, que si después no va a haber un bosque es re difícil que se regenere, digamos. Yo recuerdo que en el 2021 una cuestión que se pensó, especialmente para las zonas que eran así con mucha pendiente, era como sembrar pasturas, digamos, como para ver si eso podía ayudar a retener suelo. ¿Esto es viable o no? Y yo creo que sí. Es decir, de hecho, uno cuando investiga un poquito estas cosas, que en otros países se ha hecho, el tema es meter en paja, es darle algún sustrato al suelo desnudo para que se retenga humedad, sobre todo, ¿no? A mí hiciste acordar hojas, que juntábamos hojas por todos lados para llevar a la zona quemada. Exacto, sí. Pasa que, bueno, es un laburo, o sea... es la dimensión de este incendio. Bueno, pero por algo se empieza también, o sea, si no empezamos a tirar como opciones tampoco. Claro. Pero después, a mí se me ocurre, con los aviones que tiran agua también podemos llegar a inventar algo, ¿no? Como, no sé... Se me ocurre algo, un avión, como así como tira agua en lugares que uno no llega, también puedes tirar semillas, puedes, no sé, habría que ver, ¿no? Pero yo creo que cosas se pueden hacer. En cuanto a los cursos de agua, algunas de las acciones son, sobre todo en las partes, digamos, de zona donde empiezan los arroyos, se pueden poner fardos de pasto para retener los sedimentos. Sí, esa es una muy buena opción. Hacer tipo como pequeños diques para ir reteniendo los sedimentos. Y ese sedimento también después sirve como para sustratos para plantas y demás. Pero es... Para que no terminen todos en el río. Exactamente. Dejarlos ahí. Sí. No entendí. Sería como poner... Yo tengo un arroyito pequeño y le hago como una represita con un fardo de pasto. Sí. O sea, lo atravieso. No de costado. Sí, o tampoco lo vas a hacer un dique, pero una forma de retener todos esos sedimentos y nutrientes que se escapan, que van a parar el curso de agua, que después nosotros acabemos todas las consecuencias, generar eso y eso va a acumular sedimento con mucho nutriente también. O sea, me sirve también como pues para abonar. Son pequeñas acciones, obviamente, pero son viables, ¿sí? Y para el tema, digamos, de las laderas, también el uso, por ahí los árboles que se han quemado, que ya sabemos que no se recuperan del incendio, bueno, cortarlos y tirarlos a modo de... como atravesándolos, o sea, perpendicular a la pendiente, también para que hagan de sustento del lavado como, del suelo. Como aterrazando. Exactamente. Sí. Es re físico el método. Sí. Está bien. Pero bueno, o sea, tendríamos que estar toda la gente de Bolsón haciendo, aunque sea una de estas pequeñas acciones, para hacer un cambio significativo también. Obviamente acompañado con las cuestiones políticas y toda la logística, ¿no? Pero ni una empresa, ni el gobierno, ni no se, no, no se hacen cargo, eso no se puede. O sea, es algo masivo. Exactamente. Sí. Y te preguntaba antes de que empezáramos a hacer aire, que estoy re preocupada porque estoy yendo como en la zona de paraje Entre Ríos al Quinquentreu, y está muy bajito, por un lado, es impresionante, nunca lo había visto así, y por otro lado, es increíble el olor. O sea, siempre sabemos que el Quinquentreu está recontaminado o así, pero yo no recordaba un río oliendo mal acá en la comarca. Y sin embargo, está desprendiendo muy mal olor. Esto tiene que ver con la gran materia orgánica, por esto que hablamos de los incendios, o solo con desechos cloacales, etcétera, etcétera. Claro, y depende, o sea, digamos, aguas abajo de la urbanización, donde más está el pico, digamos, de mayor tensión en el curso de agua, eso ya se estudió. Lo que pasa ahí también es, hay mucha proliferación de estas algas, y toda la comunidad que hay ahí, porque es una comunidad. Entonces, cuando baja el caudal, como bien decía hoy, hay mucho de esa masa, digamos, algal, con todos los organismos que están ahí, que quedan expuestas a la radiación y se pudren y se mueren. Y ese es el olor que a veces uno va, que parece que estamos, el olor a alga en el mar, sí, cuando se están pudriendo ese alguerío. Ese es un efecto. Después, bueno, si ya hay muy bajo caudal y la planta no da abasto, no sé ahora cómo está funcionando, y posiblemente, no sé, puede llegar a otro tipo de olores, pero yo lo que he percibido cada vez que voy para el lado del azul es el olor a las algas pudriéndose. Sí, que es fuerte y, bueno, genera mosquitos porque se también genera un desequilibrio, claro, también en otras cuestiones, ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí. Nos contabas como que estuviste siguiendo mucho el incendio del 2021 en Cuesta del Ternero. Sí. ¿Qué me diste? ¿Qué? No, ahí estuve un año haciendo, hice 4 sondeos nada más, pero bueno, en distintas épocas. Y los datos que se recuerdan, digamos, son importantes. Se ha aumentado la salinidad asociada a la conductividad eléctrica. Sobre todo aumentó desde, o sea, en distintos, yo tomé desde el tramo cerca del puente del río Ternero, yendo para Maitén, y en la donde se junta con el arroyo del Repollo, que forma que encuentra, bueno, ha aumentado la salinidad, va, un 40%, que es un montón para estos arroyos, o sea, para ese arroyo en particular, que antes tenía otra característica, aumentó un 40%, que es un montón, y la temperatura también. Y si uno mete, igual, son muy poquitos datos, pero si yo sigo midiendo, seguramente eso me da una estadística significativa, o sea, un 40% es un montón que se haya registrado. Pero bueno, o sea, esos son los efectos que ya se están viendo en otros lugares, o sea, sí, no. Y después, bueno, yo vengo siguiendo todo lo que pasa en la cuenca con los incendios, con, bueno, la calidad del agua y demás, todo a pulmón, obviamente, o sea, no tengo ayuda de ningún tipo de organismo. O sea, ¿esto lo haces vos autogestivamente? Sí. Wow. Sí, sí. ¿Y es caro o no? No, es que por eso no pude seguir el estudio, pedí ayuda y no me dieron, así que no lo pude seguir. Pero bueno, yo manejo otro tipo de información también, así que voy como... de hecho, estoy preparando un curso de educación ambiental para este año, con toda esta información que estoy hablando ahora, bueno, por ahí para el sistema educativo, más que nada, ¿no? Así que, bueno, más que nada la cuenca del Río Azul, el tema de la superficie quemada, que en los últimos 8 años, del 2018 hasta ahora, se ha quemado un 13% de la cuenca. Si a eso le sumo un 26-27% de los cambios de uso del suelo, la urbanización, bueno, las áreas agrícolas, ganaderas, las forestaciones, suma un 40% de la cuenca modificada. Es un montón. Es un montón. Porque es una cuenca bastante pequeñita y es un montón. Eso influye en los cursos de agua, obviamente, lo que yo estoy... Esa van deterioro. Las partes más sanas, digamos, están del oeste, que todavía se mantienen. Pero después ha habido un cambio de uso del suelo de toda esta parte, y sumado a los incendios que agravan así la situación. Así que nada, también esas cuestiones hay que empezar a trabajar, porque más allá de los incendios, es ver qué estamos haciendo con el suelo, ¿no? La relación entre suelo y agua es totalmente directa. Sí, sí. Y vegetación también, sí. Está todo conectado. Nos preguntan acá, que vos dijiste cuidar los parches del bosque. Uh-huh. Y preguntan si implicaría qué cosas, no hacer nada o hay que hacer algo, o sea, dejarlo ser. Pero cuidándolo, que no vaya alguien en los cortes, por ejemplo, o sea, que haya un control en ese sentido, ¿no? O sea, mantengamos un control en ese sentido, un resguardo. Y sobre todo si empiezan a aparecer pinos, hay que arrancarlo de cabeza porque no tiene que entrar ahí. Yo me imagino que también puede pasar que, viste, que hay muchos animales que quedaron sin pastura. Mm. Entonces, bueno, ¿dónde queda un manchón verde? Van todo ahí a comer. No sé, me imagino. No sé. Sí, pero también no sé, es deteriora claro. Un poco y hay un poco de más el suelo. Claro, claro. Eso en Cholila, que es una zona bastante productiva en ese sentido, van a haber problemas con el suelo en base al ganado. Ah. Porque el suelo ha quedado desnudo. Buscar alternativas y pensar y empezar a cranear a ver qué soluciones podemos encontrar. Sí. Pienso así en voz alta, como que por ahí hay que pensar, o bueno, pensar algo para los bordes de ese manchón. También, no sé, como sí. Que. Como pero, para que empiecen sí. A. Sí, sí, o sea. Sé yo, y en una, algo que los proteja, así como dijiste lo de los fardos. No. En los arroyitos, pensar algo para poner ahí en los bordes y protegerlos y ayudarlos también. Horrible, pero tipo alambrar. No alambrar, sino no, darle sustrato alrededor de los parches para que puedan no. Quizás en menos tiempo avanzar, esa claro, es otra también esa. Sí, o sea, por eso hay que pensar. Pase justo con el hambre que va a tener algunos bichos y vaya a ir y tirarle unos fardos por ahí, no sé si es la mejor. Le va a decir, ah, bueno, vamos a comer aquí ese comedor. Pero bueno, algo se puede pensar como para. También las condiciones del viento, porque hacia dónde van a ir las semillas también, buscarle esos lugares. O sea, como digo, no es ir a cerrar los ojos y a tirar semillas por todos lados, porque no sé si realmente vale la pena. Hay que hacer algo técnico y ver los lugares estratégicos para empezar a hacer esto. Alguno me va a decir que estoy loco, quizás, porque estoy planteando, pero hay que tirar las alternativas posibles, ¿no? O sea, sí. Y también yo pensaba, hoy más temprano, que no todo el bosque nativo está en la misma situación. Porque hay bosque nativo que de repente está sufriendo invasión de pino. Mm. Hay otro que no tanto, que está más, digamos, conservado. Hay otro que de repente se está recuperando un incendio hace 30 años y está más o menos. O tiene mucha caña o poca caña o... pocos sotobosques, muchos sotobosques, no sé, hay un montón de situaciones diferentes. Capaz que habría que arrancar con algún tipo de mapeo y en función después de ese mapeo pensar estrategias, ¿no? Como para... Y para mí de pronto, no sé, digamos, si es mucho decir, sacar pero... los pinos que tenemos más a mano, sí, que no vaya a volar para esos lados, también me parece que suma, ¿viste? Por ahí poquito, pero algo suma, sí, ¿no? No tener reproductores exacto, a sí. Mano. Y sobre todo ahora en lo que se ha quemado, en las zonas donde habían pinificaciones, estar atento a los rebrotes. Es decir, ahí sí ya tenemos que estar actuando. O sea, donde estaban los lugares donde habían plantaciones de pino, donde más o menos había que se quemó, porque ahora se ha quemado, hay que estar atento porque ahí quedaron semillas y están... Vi fotos de la forestación de Puyén después del incendio, sí. De ahora, ¿no? Y los pinitos tienen el tamaño de un celular. Claro. Y son uno al lado del otro, ¿no? Como una especie de pasto. Que no vuelva a pasar lo de Patriada. Un pasto de pinito. Bueno, eso, o sea, es ahora el momento para ir a arrancar. Claro, están al tamaño justo para la mano, el puño y tric. Hasta podríamos inventar fiestas, ¿viste? Que sea como un premio. Sacar, después medimos cuánto sacó cada uno y le damos un premio. Nuevas fiestas ya. Populares. Pero algo que me parece, digamos, como estratégico es donde habían plantaciones. Obviamente con permiso de la gente que está ahí, pero posiblemente donde van a empezar a proliferar y a expandirse. Entonces esos lugares, meterle ficha a esos lugares, de ir a sacar los pinos en esos lugares. No, ir a sacar uno de la ruta, sí, claro. Pero estratégicamente ahora, después de un incendio, tenemos que ir donde van a empezar a salir y se van a expandir. Me parece a mí una alternativa, ¿no? Ya, podría ser la pinificación que hay ahí en Epuyén, en Puerto Patriada, bueno, por donde pasó. Bueno, la Cuesta del Ternero que sí. Estábamos hablando mismo, es como muy clarito que hay una parte de bosque nativo que quemó, pero después hay un montón de pinos. De pinos. ¿Que no quemó? No, que quemó. Ah, sí. Mm. Pero bueno, ahora hay rebrotes seguros, sí. Sí. Sí, sí. Y hace un rato también estamos hablando de un efecto... que se nota de repente aumento de las aguadas y de los machines inmediatamente posterior a un incendio, ¿no? Uh-huh. Como que es automático ver como que estaban haciendo los pinos, básicamente. Claro, bueno, a mí me pasó en un análisis, yo hago análisis de agua, en Machine fue, donde había una vertiente y justo pendiente arriba habían sacado todos los pinos que habían. No sé si eran oregones, no sé qué especie era, pero lo habían sacado. Entonces, el muchacho que estaba haciendo el estudio me dice que, o sea, le digo, che, como que tenía buen codem, dijo que después de haber cortado los árboles, había recuperado un montón el nivel de agua en la vertiente. ¿Sí? O sea, ahí me doy cuenta, digamos, el impacto directo de tener una forestación encima de una vertiente, de un testimonio, vamos a decir, ¿no? O sea, no es un invento, pasa eso, tenés una forestación donde hay una vertiente y te la va a secar. Ahora, yo entiendo, o sea, cuando el incendio está reprendido y hace re poca humedad en el ambiente, hay viento fuerte y hay mucha temperatura, está claro que quema cualquier cosa. Ahora, la sensación y relatos que tengo es que en bosque nativo, y entiendo que es porque uno lo siente cuando camina, que la humedad es muy diferente a cuando uno camina por un pinar, digo, a nivel piel, qué sé yo, avanza a velocidades totalmente diferentes, como que el bosque nativo le hiciese un poco de fuerza al incendio. Sabemos que se están quemando bosques nativos, no estoy diciendo... Claro, eso tiene que ver con la humedad del material combustible. La humedad y el tamaño de los árboles, es decir, un coigüe tarda más en quemarse que un pino que recién está saliendo o un árbol más chico, digamos, tiene mucho que ver eso también. La velocidad de propagación con el tamaño del árbol, la humedad que tiene, y bueno, el combustible que hay abajo también, bueno, depende del incendio, pero el tema sí, es la humedad. Sí, por eso, como que por ahí es más lento quizás el avance del fuego. Yo el año pasado estuve en Epuyén, ahí fui a acompañar a un amigo que estaba con la casa cerca del fuego, y era increíble ver que el viento iba para el sudeste y se estaba quemando el pinar que está justo arriba en el cerro de Puyen, y el fuego iba para atrás quemando el pinar, o sea, ni siquiera el fuego avanzaba en el sentido del viento, no, iba para atrás, o sea, increíble, tengo un registro ahí, pero, y eso, bueno, humo negro, parece que están quemando cubiertas porque tiene resinas, tiene un material inflamable, la llama casi es mucho mayor que un árbol de un bosque nativo por la cantidad de resinas que tiene y la inflamabilidad. Realmente es una porquería. Y debe levantar incluso más temperatura, sí, que un bosque nativo, porque debe ser una especie de soplete. Eso. Claro. Y con más temperatura, peor el suelo, ¿no? Le da más ese efecto que vos decís. Claro. Estamos así, como estamos en problema. Esa es la sensación que tenemos. Inclusive a mí me pasa como uno está deseando un montón la lluvia, que este invierno sea muy lluvioso, así llegamos al próximo verano de otra manera. Y por otro lado decís, che, pero si llueve demasiado se va a lavar un montón el suelo, va a pasar todo este efecto que no sé... ¿Podemos decirle contaminante? No sería técnicamente correcto, ¿no? Sí hay un deterioro, no, sí, es una contaminación que quizás es, vamos a decir, natural, pero sí, depende, o sea, un incendio que es intencional ya me genera este tipo de cuestiones que ya no es natural. O sea, todo lo que va a pasar en lo que pasó en Epuyén es algo que no es natural porque eso fue intencional. Pero bueno, en otros lugares donde quizás las condiciones que para que se genere un incendio fueron naturales, bueno, es una contaminación natural, ¿no? No sé, me parece como para discriminar un poco eso. Nieve sería la mejor opción, ¿no? Por ahí la nieve sería la mejor opción en precipitación con todo esto, sí, o tampoco. Sí, porque la nieve, digamos, también se mantiene y filtra, tiene otro, digamos, como que se regula más. Pero bueno, o sea, necesitamos agua, esa es la realidad. Necesitamos agua, que no se vaya de un viaje. Pero bueno, o sea, todas estas cuestiones sí suman a que el problema, digamos, vaya en aumento. Pero bueno, hay que accionar de la forma, buscar alternativas, soluciones. Habría cosas para hacer, digamos. Para tratar de por lo menos mitigar el impacto de todo lo que se viene, ¿no? Sí. Bueno, vuelvo a las ideas. Sí. Por ahí esto de llevar sustrato, hojas, ramitas y demás al suelo para protegerlo. Fardo. En las vertientes de agua meter fardos de pasto para retener los sustratos. por ahí en algunos lados pensar en la opción de sembrar pastura para que también retenga suelo. Porque aparte, yo no sé si esto es verdad o no y te lo pregunto. En algún momento, yo me acuerdo después del incendio del 2021, teníamos miedo que hubiese, ¿cómo se llaman? ¿Aluviones? No, cuando cae directamente, sí, sí, sí. ¿Aluviones sí, es? Sí. ¿Ese peligro es real? Sí, también, sí, sí. Si viene una precipitación fuerte en un suelo que está, digamos, con estas condiciones, deteriorado, con un perfil, digamos, que tenía un perfil orgánico importante, cuando se cargue de agua eso, pues se carga y se va juntando con todo lo que viene. Se desliza, digamos. Exactamente. Sobre todo en zonas de pendiente altas, puede pasar. Y que es de peligrosidad, digamos. Sí. El tema es que, bueno, acá hay lugares donde la gente tampoco está sentada en esos lugares tan complicados, por suerte. Pero sí, hay que tener cuidado también eso. Bueno, estamos con las ideas de... estaban, sí, perdón. Estaban los troncos que uno podía poner como perpendiculares a las pendientes. Sí, igual yo no soy especialista en esa rama, así que yo... Seguro hay alguien más que me va a decir, bueno, a ver, no. Pero tiramos ideas y de ahí... Hay veces que viste que alguien que viene y te dice como una pavada. No estoy diciendo que lo que estamos diciendo son pavadas. Pero, y de ahí sale como una super idea. A mí lo de usar los aviones, aparte me parece que van a ser más efectivos. Ay, sí. Para llegar a lugares, digo, más efectivos de lo que son apagando el fuego, tal vez desparramar de ahí. Sustrato me encantó. Sí, o sea. Ver llover hojas, aparte sería muy bonito. O sea, es una buena... Un buen instrumento, un avión para hacer ese tipo de cosas, me parece, ¿no? Pero bueno, habría que buscar un estudio a ver si lo hicieron y qué resultados dio también. Yo lo tiré de completo, no. Pero no sé. Te escucho decir todo esto y después te escuché decir que te autofinancias para estas investigaciones. Y me parece re loco que no esté habiendo como... Y son temas que por ahí no me gustan, viste, el tema del agua, qué sé yo, no sé. Pero es como bastante importante, ¿no? Así, a simple vista. Sí, obviamente. Pero bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de... De hecho, el trabajo que hice con el estudio de la cuenca lo hice con mi bolsillo, yo soy de suplente de docente, o sea, no siquiera... O sea, ese es mi trabajo actual. Así que lo pagué yo con mis fondos, eso está en la publicación y todo. Sí, no tuve, en ese sentido no tuve ayuda del organismo, pero bueno. Por eso, o sea, a veces uno se cansa y yo... Pero no es a vos, no está habiendo muchos estudios... Y no, ahora menos, o sea, no hay financiamiento. De hecho, la universidad, no sé, con ese no sé cómo estará, pero no, entiendo que no hay financiamiento para este tipo de estudios, ¿no? Las cuestiones ambientales que tendría que estar, lo primero que tiene que estar abocados, pero bueno. Estaba pensando si... Si vos tuvieras que pensar algún tipo de estrategia un poco como más global o más general para revertir esta tendencia que estamos teniendo, como año tras año se viene como agravando la situación. No es que... Y si lo proyectamos a futuro, vamos, creo que, a estar cada vez peor. Perdón, ¿vos le estás preguntando cómo solucionar el cambio climático? No el cambio climático, pero por ahí a escala más local, más regional... Capaz que hay alguna política ambiental que podemos llegar a cambiar o a innovar como para, no sé, cambiar un poco la Yo creo tendencia. Que tienen que cambiar políticas, sí. Claro. Sí. Lo que está o está quedando obsoleto o realmente no está funcionando es mi perspectiva. Pero me parece que hay que empezar ahí la historia, ¿no? Cambiar las políticas. También el tema con el ordenamiento de bosque territorial también tiene que haber una modificación ahí, replantear cosas, el tema de las plantaciones también, a ver cuánto costo-beneficio es eso, ¿no? Y para quién. Entonces, nada, hay que hacer un análisis crítico realmente, cada uno, y después hacer algo en conjunto para que tratar de cambiarlo, obviamente ayudando con lo gubernamental, porque no va a quedar otra, esto tiene que ser entre todos. Claro, fuera del aire hablabas como de ciclos así como, ¿no? De negativos que terminan perjudicando a la larga. Los feedback, ¿me decís? Sí. Claro, o sea, bueno, pasa que es sumar un poco más de carga, pero claro, hay como un feedback positivo entre lo que es cambio climático, pinificación, incendios. Ese es el tema, como que entonces hay que ver qué sacamos. Es como el triángulo del fuego, la combustión, tengo el oxígeno, el combustible y la temperatura o la ignición. Si yo saco uno, desaparece el problema. Bueno, a ver, con todo eso, ¿qué podemos hacer? Obviamente cambio climático mucho no, y sí. Debemos atender, pero no, es más no, global, claro, digamos. Sí. Exactamente. Pero bueno, a ver con lo otro, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿de qué manera? Con la temperatura no podemos hacer nada, pero por ahí pensar en que el bosque nativo nos defendía, sí, cosas. Y ver cómo proteger, claro, a ese bosque, me parece que es como... Exactamente. Y eso a su vez por ahí también te protege contra incendios, que es el otro, ¿no? El otro protagonista ahí de ese triángulo maldito. Hablamos un montón de los pinos porque nos parece que es el gran tema, pero por ejemplo, por ahí más arbustivas, tipo la de flores amarillas. Retamas. Las retamas me han dicho que también hacen estragos, que tienen un... que es lo primero que se quema y que agarra una... y otro tanto con la mosqueta. Sí, también son un problema. Hay que ver después la proliferación después del fuego. El tema del pino es eso, la proliferación. Claro. ¿Se entiende? Claro. Ese es el bien. Problema. El pino está diseñado para crecer con fuego. Estas otras, en principio, que sepamos, no. Exactamente. Y bueno, empieza a matar todo lo que quiere salir. Y esa es la complejidad del tema con los pinos, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido traer pinos acá? ¿Cómo no hizo un par de estudios antes? Años 60, más o menos, así que hay que empezar con estas cuestiones. Bueno, pero el problema lo tenemos ahora y hay que solucionarlo ahora. Sí. Darío, te agradecemos un montón y seguro nos volvemos a encontrar. Yo creo que ahora nos quedamos todos medios mudos porque es un montón. Ay, no, te hago una última. Con el tema de los canales, que siempre es un drama, ¿no? Más, no te voy a preguntar por las dinámicas vecinales, pero complicamos, cambiamos. ¿Cuán dañino es alterar como el circuito del agua abriendo canales? ¿Canales para qué? ¿Para riego, me decís? Sí, viste que acá es como una costumbre, como que nos pase... Para que llegue a las casas, digo. Un riachito, y ahí, no sé, tenemos frutales... Bueno, hay gente que lo usa más a nivel productivo o simplemente estético también. El tema es... el agua en recursos lo tenemos que usar también, porque lo necesitamos. El tema es no zarparse con esas cuestiones y también el control con lo que liberamos al curso de agua. Es tratar de que corra y que vuelva... De la misma manera. Claro. Pero no es que deterioramos el ecosistema por sacar un y es parte de lo que decía hoy del ciclo del agua, que lo estamos también desbalanceando nosotros, porque el agua lo usás, vos la sacás, la planta y se la lleva un tomate y se va por otro lado, que eso ya es otra cuestión de cuánto se te va en la producción, pero obviamente también hay un... Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero bueno, lamentable, o sea, el tema de los... De las modificaciones en las cuencas y donde hay urbanismo se hacen para que o los productores o lo que sea, pero eso tiene que estar planificado y con un estudio también. A eso voy también. No es como que si yo tengo una retroexcavadora y voy a meter un canal por mi cuenta y así vamos mal. Ese es el tema. Si yo no sé si estoy reventando un machine para que me venga un canal, quizás con una perforación tengo agua y no hace falta que yo haga un canal. Pero necesito saber en un estudio previo si hay un agua abajo. O sea, también eso, un poco del tema de buscar información y hacer un análisis previo, ¿no? De meter una máquina, hacer una zanja, porque a mí se necesito, no sé. ¿Y con las perforaciones lo mismo? Estaría bueno, pues si tú empiezas, todos nos ponemos a usar. No, también eso también tiene que estar, o sea, hacer un trabajo. Creo que hay gente que está trabajando en eso un poco, pero no, tampoco no es lo ideal. No, de hecho, quizá habrían que hacer cuestiones más comunitarias, de hacer reservas de agua con una perforación y que todos sacan de ahí. Está bien, me recordaba haberte escuchado eso en otra oportunidad que habíamos tenido para hablar, que no afecta igual una perforación de la que se extraiga para todos que cada uno, estar agujereando por todos lados. No, porque eso genera, o sea, depende del lugar, depende de un montón de factores, pero y de del tipo de succión que yo tengo. Si yo meto una bomba que me saca un caudal así, eso genera un cono de eyección debajo, deprime el nivel freático. Y si yo tengo alguien al lado que mete otra, y ya nos quedamos sin agua los dos. Bueno, yo ahora estoy aterrada porque, claro, con el miedo, y lo entiendo, pero veo que voy transitando la comarca y está todo el mundo con el regador 24/7, ¿viste? Y riegan, y riegan, y riegan. Y yo estoy como aterrada, por ejemplo, que se me seque mi pozo. Digo, y no es lo mismo que el agua esté abajo. O sea, yo entiendo que no es lo mismo hacer esto que hacer mega minería, que la contaminás al agua, esa agua vuelve de alguna manera. Pero algo alterás del ciclo del agua, hay más evaporación. Sí, sí, por eso. Eso es parte que nosotros también intervenimos, es así. O sea, es parte de lo que hacemos como seres humanos, ¿no? Sí, sí, porque está sacando un recurso que está por debajo y lo saca a la superficie y lo usás, se evapora. El tema es hacerlo más a conciencia, con información y con estudios, y bueno, y con planificando eso. Darío, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Y un día, sí, si tenés ganas, no sé, podemos charlar sobre los machines, porque siempre cuando hablamos de agua parece como el lugar mágico. Pero bueno, vamos despacio. Sí, sí. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Darío. Gracias por la palabra. Que mira el pino, salteo lluvias, las adivino. Soy florcita en bosque azul, de la mano de un niño me suelta del agua, camino, navego, termino. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino. En esa orilla del frío, un colibrí lo miro, me toma, revivo. El azul suspiro. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino. Soy florcita de arrayán en medio de un bosque de pino.